11 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina. Habíamos anunciado hoy temprano que íbamos a tratar de conversar con amigos de la multisectorial por los humedales de Rosario, que han estado cortando el puente Rosario Victoria, que se la están jugando, enfrentándose, vaya a saber, a qué lobby, a qué gigantesco lobby que está atrás de la quema incesante de los humedales. Pero la manifestación se hizo presente este fin de semana y fue un hecho de alcance nacional que nos conmueve y nos representa a todos en el país. Estamos para conversar con Rodo Martínez. Estimado, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, gracias por comunicar esto que realmente ya es un grito de vida. Sí, nos interesa, sí, obviamente, acá nos está pasando lo mismo en Córdoba, con los incendios, con el avance extractivista, con las autovías. En el caso de ustedes sabemos que es central la discusión por la ley de humedales. ¿Qué pasa con la ley? ¿Cuánto tiempo dando vueltas con una ley que parece que, no sé si está ahora para comisión, si la van a discutir, en qué quedado? Bueno, excelente pregunta porque, bueno, la verdad que uno está de lleno hace 3 años sin descansar en este tema. Pero puede pasar que desde cualquier región del país o del planeta, con todos los anuncios que hubo desde el oficialismo y las campañas que hicieron, incluso con la ley de humedales, puede parecer que haya cambiado algo, pero no, la situación es la misma, el ecocidio permanece, porque se mantienen las mismas complicidades. Yo imagino que, para que bueno, en Córdoba directamente con lo de la autovía es directamente responsable el gobierno, ¿no? Y acá, no solamente el gobierno, sino también la justicia y empresarios, con lo cual hay una complicidad tripartita. ¿Y qué pasa con la prefectura naval? ¿No debería estar controlando las islas, recorriendo cada archipiélago, cada islote para ver quién anda, qué pasa, cómo? Bueno, excelente pregunta. Prefectura debería hacer esa tarea siempre, más allá de las quemas, por la caza ilegal, por la pesca que no respeta las medidas, por la construcción de terraplenes. Sin embargo, no desconozco si las directivas tienen que ver con esto, porque hasta ahora lo único que se ha visto de prefectura es que ellos trabajan desde el agua, ¿no? Pero bueno, es hora de cambiar las cosas, ¿no? Estimado, las islas que están ahí al frente de Rosario, ¿a quién pertenecen? ¿Son terrenos fiscales? ¿Quién se está queriendo apropiar de eso? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay tierras fiscales y hay tierras con dueños. Sí tengo que ser justo, que hay dueños que hace muchos años tienen actividad agropecuaria y algunos lo hacen de forma respetuosa, con lo cual no quiero meter a todos en la misma bolsa. Pero desde los últimos años a esta parte se ha intensificado una nueva modalidad que toma café en las ciudades y hace cocido en las islas, ¿no? Lejos de ser una producción tradicional, lejos de ser técnicas ancestrales, lo que hay una nueva movida de carácter especulativo. ¿Qué pasó este fin de semana, estimado Rodo? Bueno, afortunadamente más de 15.000 personas han movilizado el puente Rosario Victoria. Y en esto hay que decirlo, si bien varias organizaciones estuvimos armando esto, el llamado y la respuesta fue de la ciudadanía en general, ¿no? Porque juntamos todas las organizaciones, nos juntamos más de 500 personas. Entonces la gratificación que venga el señor, la señora con el mate, que vengan las familias, que vengan las infancias. Y también algo muy bonito que para mí me hace sentir que estamos en el camino correcto fue la presencia de los veteranos de Malvinas. Y sí, está en discusión la soberanía. Es que, claro, imagínate, te están quemando en la cara hace 3 años, te están ahogando, hay gente que se tuvo que ir de la ciudad, gente que la pasó muy mal. Desconozco realmente si tenemos fallecidos, porque no hay una fallecido por el humo, no figuran así, ¿no? Van a figurar de otra manera. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el límite, no? Porque acá están haciendo actividades ilegales, no hay control del territorio, ahí es donde digo, falla la justicia, fallan los ejecutivos y bueno, ya sabemos cómo son los zorros cuidando el gallinero. Claro que sí. Estimado, supongo que habrás leído la ley. ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cómo buscaría proteger los humedales esta ley que están proponiendo ustedes? Bueno, excelente pregunta porque hay un fantasma que están haciendo correr algunos empresarios de las islas. No les llamo isleños porque los isleños son quienes viven y trabajan ahí. Esta gente va en camioneta y después vuelve. Que dicen que esto nos queremos quedar con sus campos. Vos fijate el grado de delirio que manejan, porque es una ley que ni siquiera prohíbe la producción. Estamos hablando de regularla, darle un encuadre, que haya zonas intangibles, pero que haya otras zonas con planes de manejo. Con lo cual, están agitando viejos fantasmas y claramente no quieren ceder. También ahora parece que el ministro Cavandier tiene un proyecto en mano. Bueno, de Cavandier creo que lo mejor y lo más sensato sería que buscar una sustitución del ministro, ¿no? Que no solamente es un cínico y un soberbio por cómo nos habla a nosotros las organizaciones, sino además que se mete a embarrar la cancha en la ley de humedales generando un proyecto que nadie le mandó a hacer. No, pero eso uno lo relaciona con el lobby que estamos viendo de las quemas, porque el ministro, ¿qué necesidad de salir ahora con un proyecto luego de que ustedes llevan años planteando esto y discutiendo? Y ahora el ministro se acordó junto al COFEMA de sacar un proyecto de ley. Es vergonzoso. Sí. En primera instancia es una intromisión del Poder Ejecutivo en competencias del Legislativo. Y en segunda instancia, bueno, nadie se lo pidió y además, como vamos al grano, ¿no? Es una ley que relaja todo lo hecho. No es una ley que viene a mejorar las cosas. Estimado Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde ya es una alegría ver la gran movilización que hubo este fin de semana. Y bueno, nos vamos uniendo en todo el territorio nacional para frenar y terminar con el ecocidio. Y así hay que estar, hay que seguir en la lucha, pero también creo que hay que hacerlo desde el encuentro y la alegría, ¿no? Porque demasiado está triste el mundo afuera como para hacernos mala sangre nosotros también. Totalmente. Te mando un abrazo grande. Saludos. Así pasaba Rodolfo de la Multisectorial Humedales contándonos qué está pasando en Rosario. Fue multitudinaria la marcha este fin de semana, el corte del puente Rosario Victoria con presencia popular con los vecinos. Dejaron paralizado ese importante paso nacional que es el puente del río Paraná, reclamando y manifestando la indignación por la quema de los humedales. Insoportable las imágenes, los testimonios que nos llegan de Rosario tapada de humo, la gente con problemas respiratorios. Basta de ecocidio en toda la Argentina. Esto tiene que ser un eco que se repita hasta el cansancio. Basta de ecocidio.